enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Facu, contanos qué es lo que está sonando. Esto es Gang of Four, de su segundo disco. El primer tema se llama Paralyze. Y bueno, de por sí Gang of Four es una banda muy rara, ¿no? Es rara. Rompió un poco con paradigmas de la música. Está muy bueno el primer disco, a mí me gusta mucho. El que recomendás para entrar. Sí, ellos tienen una impronta así medio socialista a lo de Clash. Ajá. De la misma época, ¿no? De London Calling. El disco de la tapa roja. No los tenía tan contemporáneos. Sí. Y bueno, una bajista mujer también, me parece. Después un hombre, después la reemplazó una chica. Sí. El líder es el guitarrista Andy Gill, que también es productor. Lo que me Me encanta que estamos viendo una web donde se promociona el disco y lo está auspiciando una marca de lana de vidrio, que es buena, como para que lo escuches al palo y te acustizás el cuarto. Muy bueno. Sí, pero me interesa más el tema del remix. Este remix es, digamos, la remezcla de este tema de Gang of Four. Está hecho por Tortoise. Sí. Bueno, son franceses, son... Ay, no lo digo por el nombre, no por el nombre, pero son canadienses. Es una banda de post, ¿cómo se le llama? ¿Cómo era el género? Post-rock. Post-rock, eso. Post-rock. Tipo Stereolab, ¿no? Era una cosa así. No sé, como los Barenboim post-pop. Sí, más o menos, un poco con cierta distancia. Pero me interesa el tema del remix. Esto acá se ejemplifica muy bien lo que hablabas vos, Facu, al principio de... De esa etiqueta que se le quedó pegada a la palabra remix. Sí, claro. Que tiene que ser así bailable. Totalmente. Bien, acá este es un claro ejemplo de que no, que es una reversión, una remirada, ¿no? Una vuelta, uh-huh. Una reinterpretación, tomando los elementos originales de la canción, ¿no? Es así vos, Hernán, que... Sí, totalmente. Y supongo que generalmente el... deben cambiar de productor o de ingeniero también, ¿no? Claro. El que se encarga de hacer una segunda versión de una mirada, porque ¿qué es lo que pasa? Ponerle a nivel de ingeniería, cuando se dice que está bueno que masterice un disco, sí. Alguien que no lo mezcló, sí. Es porque uno arrastra sus propios errores. Uno cuando termina una mezcla piensa que está buenísima, claro. Y para él está buenísima y tiene esa percepción. Entonces se recomienda que en el mastering... cambien de ingeniero también. Para que vea, no, che, mira, está un poquito fuerte esto, hay que nivelar acá. Lo mismo debe pasar, digamos, para hacer una segunda versión. Una para canción, que sea interesante, por lo menos. Para, ¿no? Que sea interesante, supongo que mayoritariamente debe ser otra persona el que lo hace. En este caso, es un disco de remixes de la banda. Ah, mirá. Y lo produce él mismo, Miguel. Es muy loco. Pero los remixes están a cargo de, por ejemplo, estoy viendo los horrors. Sí, también. Muy bueno también. Interesante. El disco se llama Second Life. Uh-huh. Y son. Lo podés encontrar con un tema o dos. Son más que todo remixes del tema Second Life, pero está este. Está este. Me hace acordar que en un momento era. Yo creo por los 80s. Era muy habitual los. ¿Cómo se llamaban los discos? Los remixes, no, eran los maxis. Los maxis, los maxis. Claro. Languis de Soda Stereo no es un sí, maxi. Totalmente. Yo lo tengo en cassette ese. Mirá, todavía. En vinilo. Claro, y se usaba bastante esto. Yo, de Inexcess había un maxi, me acuerdo, yo lo tengo... No me acuerdo si llegué a conseguirlo, el de Need You Tonight, también. Tiene sí, mucho. Pero bueno, sí, sí, hay mucho. Pero me parece interesante entrar en el mundo esto de las remezclas, las reinterpretaciones, uh-huh. Más, o sea, lo uso esas palabras para corrernos de esa etiqueta de lo que es el remix. Uh-huh. Por las relecturas, es eso, para mí, son relecturas. Sí, para mí el remix puede hacer que un tema que no esté tan bueno, puede estar buenísimo. Por ejemplo, este año sucedió con Primal Scream, que sacó el disco Caosmosis, sí. Y por ejemplo el tema 100%, ¿no? Ajá. 100% o nada. Sí. Y lo remixó Anton Newcomb de los Brian Johnston Massacre, uh-huh. E hizo una versión dub de casi 10 minutos. Claro. Y la explotó. Ahí le aportan. Bueno, les pregunto, ¿alguna vez escuchando una canción se les ocurrió? Es algo que a mí... Le haría tal cosa. ¿Le pasó alguna vez? Sí, sí, no me puedo acordar nada por un ejemplo, pero sí. Acá estaría buenísimo que tal cosa. Sí, poner. Sí. Hay un disco que tiene eso que decís vos, que es el que hizo, creo que Jay-Z, no, Danger Mouse, ajá. Que mezcló el álbum blanco de los Beatles, claro, con el álbum negro de Jay-Z. Ah, hizo el de Grey totalmente, álbum. Totalmente. Y en un momento tiene partes en las que hace lo que acaba de decir Hernán, uh-huh. Que vos decís, acá le haría tal cosa, claro. Acentuaría tal cosa, uh-huh. Le sacaría tal otra, uh-huh. Sí. Yo bueno. Recuerdo siempre un disco, el primer disco de King, una sí, banda que no te horrible, va a gustar nada, horrible, sí. No tiene guitarras, no. Nada, como mi amigo Mariano, sí. Le mandamos un abrazo. Está muy bueno el primer disco de King. Le empezó a grabar guitarra. No, nosotros decíamos, claro, yo tenía el disco original y decía, che, lo bajo a la compu y grabémosle toda la viola que le falta. Le falta. Claro. Era buenísimo, como ejercicio, genial. Sí. Vamos con el otro remix, ¿te parece? Era para vos, ¿no? Me parece. El de Bowie. Sí. ¿Cómo se llama el tema? Que es Better Future. Better Future. Y me gusta cuando las canciones te dicen algo, ¿no? O sea, como cuando hay un metamensaje, aunque sea para vos solo. Puede servirle a los demás y de una banda que va a venir, ¿no? Que viene en el Music Wins. Air. Haciendo, remezclando, releyendo, haciendo la relectura de un tema de Bowie, A Better Future.

Sí, vos, está sonando Viaja Pala de Campos de Marte. Van a estar tocando este fin de semana, el viernes 26 de agosto, junto a Amor Elefante y Los Tremendos en Caras y Caretas 2037. Sí, la de Caras y Caretas de Sarmiento, 2037, a las 9 de la noche. La agenda completa de shows está subida ya al blog, que es el bicho reactor 07.blogspot.com. Algunos shows a destajar. Salió medio más. Bueno, el sábado 27 va a estar tocando Richard Coleman presentando su disco actual, disco DVD en vivo, en el Teatro Gran Avenida, Avenida Rivadavia 8636, a las 20 horas. Estelares presenta su nuevo disco Museum Live. Perú, que suena muy bien el de Coleman. Suena muy bien el disco. ¿El disco y el DVD o solo el disco? El DVD. El disco, todo. Sí, todo suena muy bien. Lo debe haber hecho alguien que sabe. Estelares toca el sábado 27 de agosto en Museum Live Perú 535 a las 20 horas. Gran Martel en Amparo Bar Peregrini 788 en Bursaco a las 22 horas. Y hay muchísimas shows muy interesantes. ¿Qué onda que volvió Museum a los Museum shows? Sí, habría que ir, no sé. Habría que ir, no sé. A ver cómo vi un video, tienen que ver. Yo lo retuiteé desde el bicho de Rector, que es del festival de un programa de City Limits que hacía en Match Music, sí, en los 90, que están Suárez, Masacre, Los Peligrosos Gorriones, wow, y Juana la Loca y Los Brujos en Cemento, un poquito de cada uno. Zarpado. Terrible. Yo se lo recomiendo, si no después lo voy a colgar ahí en Facebook para lo vean, porque es muy fuerte. ¿Es un documental? No, es un fragmento de ese festival, un tema cada uno, dos temas cada uno. Todas las bandas en el mismo festival. Sí, en el 95, año 95 en Cemento. Bueno, les recomiendo que vayan, que entren al bicho rector 07.blogspot.com, donde está la agenda, que ahí tienen todos los shows que se vienen para este fin de semana. Y vamos a escuchar que también tocan el sábado 27 de agosto Hurricane Hearts Attacks, a unos amigos que han pasado por el bicho rector este año, en Niceto Club Lado B, Humboldt 1358, a las 9 de la noche, junto a Incorp Sanctis, Los Peyotes y Niños del Parque. Vamos con un tema de Hurricane Hearts Attacks, nuestro Ryan Johnston Masacre, podría ser, con el tema CCTV o Circuito, Circuito Cerrado de TV. El bicho reactor.